pregunta, dila con quién soy. Yo vivo de noche y no me gusta el sol. Blanca mi ladera, blanco el calefón. Blanca es mi vida y blanco mi bolsón. Y blanco mi bolsón. Lo tenía guardado, no lo puedo encontrar. Me siento resarpado, mi bolso ya no está mal. Todos te preguntan, qué blanco que soy. Yo vivo de noche y no me gusta el sol. Y no me gusta el sol. Villa del Carmen City y el barrio que yo tengo. Tenemos cuatro tranzas, la corren de tribunero. Verde son las flores, verde voy a morir. Si la chuma fuera flores, mi barrio es un jardín. Mi barrio es un jardín.